Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día primero. El nacimiento de Jesús y primer año de su vida. Admirable es el concierto que resulta de la perfecta armonía de todas las facultades del hombre cuando alaba y bendice a Dios, rindiéndole sin cesar el honor que le es indebido. Pero más maravillosa y magnífica sería la voz unánime de todas las criaturas, de todos los hombres, unida a los cánticos con que los ángeles celebraron el nacimiento. Y sin embargo, sería poco para la infinita majestad del Criador. Faltaba Jesucristo, faltaba un Dios hombre para alabar dignamente a Dios. Lo que constituye la excelencia del corazón de Jesús es su unión al Verbo. En virtud de esta íntima unión, la persona divina es el principio que rige y gobierna la humanidad santa, mandando todas sus acciones. Estos actos le pertenecen. Ella los produce por medio de la humanidad y en la humanidad. Y por esto tienen un valor y una dignidad infinitos. El corazón de Jesús es el corazón de un Dios noble y grande, con la grandeza de un Dios, amando con el amor de un Dios, santo con la santidad de un Dios, rico con los tesoros infinitos de un Dios. Está como penetrado de la divinidad y vivificado por la divinidad. ¿Comprendéis ahora su excelencia? Pero, ¿cuál es la condición esencial de estas inefables prerrogativas? ¿Y cuál es asimismo el dichoso efecto de esa unión? Es la sumisión perfecta de este corazón al Verbo del que es, por decirlo así, dócil instrumento. Estando bajo su divina influencia, del este quien recibe la acción. El admirable corazón sólo ama lo que el Verbo quiere que ame, odia lo que debe odiar, recibe de la persona divina, a quien está indisolublemente unido, la regla constante y perfecta de todas sus operaciones, de todos sus movimientos y de todos sus actos. De manera que Dios en Jesucristo pertenece al hombre y el hombre pertenece a Dios. Mea omnia tua sunt et tua mea sunt. Puede decirse en cierto modo una a otra la divinidad y la humanidad. Todas mis cosas son tuyas y todas tus cosas son mías. Sublimo modelo de la unión íntima del alma con su Dios, de la inefable comunicación establecida entre uno y otro, de la consagración generosa que el alma hace de sí misma a Dios y de la liberalidad con que Dios se entrega al alma. Nuestra unión con Jesucristo y nuestra conformidad con su corazón constituyen nuestra verdadera grandeza. Alma cristiana, alma religiosa, ¿Quieres saber en qué consiste la verdadera grandeza y en dónde debes buscar la verdadera vida? En tu unión con Jesucristo y con su adorable corazón. ¿Qué valen todas las grandezas de la tierra? ¿Qué valen todas las alianzas humanas? ¿Qué puede ganar la nada uniéndose a la nada? Elevados nosotros en Jesucristo y por Jesucristo a la dignidad de hijos de Dios y participando de su plenitud, es solamente como adquirimos su grandeza y excelencia. Miembros somos de su cuerpo, formando parte de su carne y de sus huesos. Yo soy el tronco y vosotros las ramas, dice. Ego sum vitis et vos palmites. Oh preciosa alianza, oh divino parentesco, el corazón de Jesús puede decirse que es el corazón universal de todos los cristianos. Yo tengo el mismo corazón que Jesús. Ego vere cum Jesu cor unum avio, decía San Bernardo. En él, por él y con él debemos amar nosotros. El corazón de Jesús es respeto de todos los cristianos, lo que el corazón del hombre a los miembros. Del corazón sale la sangre, y con la sangre la vida que se reparte por todo el cuerpo. Siendo el corazón en donde se forma la sangre, se renueva y se purifica para llevar a todos los otros miembros del cuerpo la vida, el calor, la fuerza y el vigor. ¿Veis esos globos celestes que se mueven en el espacio según las leyes constantes que le han sido impuestas? Pues tienen un centro común alrededor del cual se mueven todos, centro que es a la vez punto de donde arranca el movimiento y principio que lo regulariza. Esto en el orden físico. En el moral sucede otro tanto, desde que el corazón de Jesús es el centro único de todos los corazones y la regla universal de todos nuestros movimientos sobrenaturales. Mas no olvidemos que este efecto no puede subsistir si nosotros no nos ponemos bajo su influencia, si no permanecemos dependientes de su acción, si no consentimos en recibir el impulso que Él quiere comunicarnos y no procuramos conformar en todos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros afectos, en una palabra, nuestros sentimientos todos, con los sentimientos que a él mismo le animan. Hoc sentite in vobis quod in Cristo Jesu. Tened los mismos sentimientos que está en Cristo Jesús. De este modo es como el corazón de Jesús será verdaderamente rey de nuestro corazón. Oh, cuán lejos estamos nosotros de esta perfección. ¿Y de qué manera llegaremos a alcanzarla? Recogiendo el espíritu y el corazón, recogiendo los pensamientos y deseos, recogiendo finalmente los sentidos. Consultemos al corazón de Jesús en nuestras dudas. Recibamos con respeto las inspiraciones de la gracia. Obedezcamos a los movimientos que ella nos imprime. Esta es la lección que nos da el corazón de Jesús, con depender exactamente de la divinidad. ¡Qué modelo tan perfecto! Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo.

para creerlo sin titubear en la fe. Porque esta es obra vuestra y no efecto del poder humano, sagrada institución vuestra y no invento de los hombres. Nadie es capaz por sí mismo de entender cosas tan excelsas que exceden aún a la sutileza de los ángeles. Pues ¿qué podré yo escudriñar y entender de tan alto secreto, siendo un indigno pecador, tierra y ceniza? Señor, con sencillez de corazón, con buena y firme fe, y por obedecer vuestro mandato, me acerco a vos con reverencia y confianza, y creo verdaderamente que vos, Dios y hombre, estáis aquí presente en el sacramento. Vos deseáis, Señor, que yo os reciba y me una a vos con los vínculos del amor. Por eso suplico vuestra clemencia y os pido me concedáis esta gracia especial, que mi corazón se derrita y deshaga todo en amor vuestro, y que no cuide ya de buscar en otra parte consuelo alguno. Porque este altísimo y dignísimo sacramento es la salud del alma y del cuerpo, medicina de toda dolencia espiritual, con la cual se curan mis vicios, mis pasiones se refrenan, las tentaciones se vencen o disminuyen, se infunde mayor gracia, se aumenta la virtud comenzada, se afianza la fe, se corrobora la esperanza y se inflama y dilata la caridad. Libro cuarto, del Santísimo Sacramento. Capítulo cuarto, de los muchos bienes que se conceden a los que devotamente comulgan. Segunda parte. Muchos bienes habéis concedido y concedéis siempre en este sacramento a vuestros amados que devotamente comulgan. Dios mío, protector de mi alma, reparador de la humana flaqueza y dador de toda interna consolación. Porque vos les infundís abundantes consuelos en sus varias tribulaciones, les levantáis del abismo de su propio abatimiento a esperar vuestra protección, y les recreáis e ilumináis interiormente con nueva y particular gracia. De modo que los que antes de la comunión estaban disipados y sin fervor, después, recreados con este alimento y bebida celestial, se encuentran muy mejorados. Y esto lo hacéis con vuestros escogidos en la dispensación de la gracia, para que conozcan verdaderamente y por propia experiencia cuán flacos son en sí mismos y cuán grande bondad y gracia alcanzan de vuestra clemencia. Pues siendo de su natural fríos, duros e indevotos, de vos reciben el ser fervorosos, diligentes y devotos. ¿Quién hay, pues, que acercándose humildemente a la fuente de la suavidad no reporte algo de dulzura? ¿O quién, estando junto a un gran fuego, no recibe algún calor? Vos sois fuente llena, que siempre mana y rebosa, fuego que continuamente arde y nunca se apaga. Por eso, si no me es dado sacar agua de la plenitud de esa fuente, ni beber hasta saciarme, pondré al menos mis labios a la boca del caño celestial para recibir siquiera de allí alguna gotita con que templar mi sed y no quedarme completamente seco. Aun cuando no pueda ser todo tan celestial y tan abrasado como los querubines y serafines, sin embargo, me esforzaré en ser cada vez más devoto y disponer mi corazón para que recibiendo con humildad este sacramento de vida, logre reportar alguna centella de este divino incendio. Pero todo lo que a mí me falta, buen Jesús, Salvador Santísimo, suplidlo vos por mí con vuestra bondad y gracia, vos que os dignasteis llamar a todos diciendo: «Venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados, y yo os aliviaré». Yo, ciertamente, trabajo con sudor de mi rostro, me atormenta el dolor de mi corazón, estoy cargado de pecados, molestado de tentaciones, envuelto y oprimido de muchas pasiones, y no hay quien me ayude, no hay quien me libre y salve, sino vos, Señor Dios, Salvador mío, en cuyas manos me abandono y a todas mis cosas, para que me guardéis y guiéis a la vida eterna. Recibidme para alabanza y gloria de vuestro nombre,